Hola, habla John Williams y bienvenido al programa Paso a Paso, un ministerio para alcanzar las almas con la palabra de Dios. Gracias por oír nuestro programa de hoy. Gracias, hermanos, por compartir con nosotros este día, con estar con nosotros aquí en este día alabando a nuestro Creador y Dios, al que creó todo el cielo, la tierra, las estrellas, el sol y la luna. En este día quiero darle gracias a Dios por tener esta oportunidad de compartir con ustedes la Biblia. Compartir lo que ha dejado el Señor atrás para nosotros, para cada uno de nosotros. Quiero empezar a, no sé si ustedes se recuerdan cuando nacieron, pero a lo mejor no se recuerdan cuando nacieron, pero sus padres sí recuerdan cuando nacieron, especialmente los nuevos recién nacidos ahora, los que van a nacer recién nacidos, donde hay una dependencia, donde el niño crece o la niña apegado a sus padres y a sus madres, especialmente a su madre, para su leche diariamente, para lo higiénico, para el crecimiento. Hay una dependencia muy pegada ahí. Dice que nosotros los humanos somos los únicos animales que nos quedamos con nuestros pequeños por tanto largo tiempo. Muchos de los animales, algunos cuando ya nacen ya los botan y que se vayan por ahí. Hay otros que demoran 1, 2, 3 años después que pueden, vamos a ver los pajaritos, después que ya vuelan, ya ellos se independizan, ¿sí o no? Pero nosotros los humanos estamos 10, 15 años, algunos 20, 25 en la casa con sus padres, dándoles su comidita. Estamos dependiendo de nuestros padres, ¿no es verdad? Los americanos son un poquito diferentes, a los 18 ya los padres que se independicen, para afuera, búsquense su trabajo, ya pagaron sus escuelas, váyanse a buscar su trabajo, hagan su vida. ¿Sí? Así es la manera americana. Pero en la vida cristiana así no es. Dios quiere que nosotros dependamos de Él. Dice Mateo 6:10, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros tenemos que vivir una vida dependiente de Dios. Porque nosotros dependemos de Dios. La palabra humano en inglés es human being. En español yo creo que se dice humano. ¿Cómo se dice human being en español? Ser humano, ¿no es verdad? Ser humano. Un ser humano. La situación ahí es que todos nosotros somos humanos. Pero somos sed humanos cuando Dios respira en nosotros y nos da vida. En otras maneras, sin Dios no tenemos vida. En otras maneras, nuestro sed es dado por Dios. No sé si consiguieron ese vínculo. En otras maneras, nosotros necesitamos a Dios y no Dios a nosotros. Porque nosotros vivimos. Porque Él nos da el sed. El título, como dije, de este mensaje es Vivamos una vida dependiente. ¿Claro? ¿De quién? De Dios. No una vida dependiente de sus padres, vivir en eso, o vivir dependiente del trabajo, o dependiente de otra cosa, sino dependiente en Dios. Vamos a ir a Juan 5:30 y ahí nos dice la Biblia que el mismo Jesucristo dependía de su Padre. Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. El mismo Cristo Jesús El mismo Dios del universo, el mismo que creó el mundo y nos creó a nosotros, no se independizó cuando se hizo humano aquí en la tierra. Él no cogió y fue por ahí y creó sus propias cosas, sino Él hizo la voluntad de su Padre. Hizo la voluntad que le fue mandado. También en Juan 8:28 nos da otro ejemplo Jesucristo, que dice así: Les dijo pues Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, que nada hago, que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que, según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que Él agrada. El mismo Jesucristo cogía su fuerza, cogía su confianza, porque Él hacía la voluntad del Padre. Él dependía de su Padre. Él tenía toda autoridad para quitar y limpiar pecado. Él tenía toda autoridad para levantar a cualquiera de los muertos. Pero Él hacía la voluntad de su Padre. También sabemos, muy importante, uno de los ejemplos más grandes en la Biblia, de cómo Cristo confiaba y Cristo ponía su dependencia en el Señor. Marcos 14:36, donde decía Jesucristo: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Esa copa era algo muy difícil, duro para Jesucristo. Eran los pecados tuyos y los míos, que Jesucristo se los tomó para Él, para poder darnos nosotros la gracia para estar con Él un día. Y Él tuvo que venir a este mundo para sufrir esa causa. Y aunque Él estaba ahí, que decía, a lo mejor me puedo escapar de esta, decía, no mi voluntad, sino la tuya. Que nosotros podamos vivir esa vida dependiente al Señor también. Que nuestras dificultades, nuestros problemas, los que tengamos los problemas, que veamos que es la obra de Dios, que son los planes de Dios y que es la voluntad de Él y que nosotros tenemos que aceptarlo para recibir bendiciones después de eso. Tenemos que ser semejantes como Cristo, lo dice la Biblia. Hablamos de eso mucho, pero no tenemos la autoridad, no tenemos la fuerza para levantar a los muertos, para limpiar pecado, para darle comida a 5,000 de dos peces y 5 panes. No podemos caminar en las aguas. Pero sí podemos ser semejante en Él en hacer lo que Él nos manda. Dice en 1 Pedro 2:21, porque para este propósito había sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándose ejemplo para que sigas sus pisadas. Siguiendo las pisadas de Jesucristo, vemos la voluntad del Padre que se manifiesta en el Hijo y así nosotros podemos ver las manifestaciones del Padre y ser dependientes de Él. Dice que Cristo se identifica con nosotros cuando hacemos su voluntad. En Mateo 12:50 dice, antes que lea esa parte, Mateo 12:50, ese era el tiempo cuando Jesucristo estaba clavado en la cruz. Y llegaron su madre y sus hermanos. Y estaban ahí algunos y dijeron, ahí está tu madre y tus hermanos y hermanas. Y Jesús les respondió diciendo, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Eso es la dependencia que quiere Él de nosotros, que dependamos en Él, para ser llamados sus hermanos, hermanas, madre, hijos y hijas. Porque eso es la voluntad de nuestro Padre. Pero ¿cuál es la voluntad del Padre? Vamos a ser más específicos. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos nos levantamos en la mañana y damos gracias por el día? ¿Cuántos damos gracias por el día en la noche? ¿Cuántos damos gracias por la merienda, la comida que comemos? Cuando tenemos un problema en el trabajo, ¿cuántos damos gracias por ese problema? ¿Cuántos damos gracias por el hermano que nos ofendió? ¿Cuántos damos gracias por las dificultades que estamos pasando? ¿Cuántos damos gracias por estar aquí con Él? En algunas veces decimos que sí, y en algunas veces no damos gracias. Pero la voluntad del Padre es que siempre demos gracias, en el bien y en el mal, porque de esa manera reflejamos que tenemos confianza en Él, porque sabemos que Él está sosteniéndolo, porque Él es nuestro ser, porque Él nos da la vida y la salud. Entonces estos problemas pequeños que nos ocurren en la vida, algunos más grandes que otros, pero siempre dándole gracias a Dios. Cuando nació mi hija, Azalia, antes que naciera mi hija Azalia, nos dieron una sospecha que ella iba a tener el problema de Down syndrome. Y oramos y lo pusimos aparte. No me puse a pensar en ese problema de que a lo mejor ella tiene este problema. Después el doctor se sentó con Rosy y conmigo y dijo: tú sabes que tú puedes reducir. Entonces, ¿reducir? ¿Qué significa reducir? Bueno, eliminar uno de los dos es reducir. En otras maneras, querían matar una de las criaturas. Y le dije: perdona, somos cristianos y eso, como salga tal y así mismo lo aceptamos. Pero tuvimos esa confianza, oramos aquí en la iglesia con todos los hermanos, gracias por sus oraciones. Las otras iglesias oraron por nosotros, pero se nos pasó. A mí, como dicen, yo lo dejé aparte, dije: lo que pase. Y eso fue como a los 3 meses de embarazo. Después, ya a los 6 meses después, a los 9 meses que salieron la niña, nomás que salió ella, desde el momento que salió, el doctor sacó la cabeza, ya yo sabía que ella tenía Down porque sabía los síntomas. Pero así mismo la acepté y dije: Dios, así mismo como está, tú me la diste, y así lo voy a aceptar. No digo esto para engrandecer, sino más para dar un ejemplo. Porque muchos pueden decir que tienen muchas dificultades. Pero Azalia salió con un defecto. Pero yo lo acepté a sí mismo. Yo acepté lo que dijo el Señor. Pero lo mismo, como dice en Tesalonicenses, que nos dice Pedro: dad gracia en todos. Así que yo sé que todos tienen sus dificultades, todos tienen sus problemas, todos tienen sus cosas, obstáculos en su vida. Pero dad gracia en todo. No en lo que te conviene, no en lo bueno, no en lo beneficioso, sino hasta en lo que tú ves que no entiendes, hasta en lo malo, dad gracia en todos. Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Eso no lo digo yo, eso lo dice Pedro, guiado por el Espíritu Santo. También en Romanos 12:2 dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Dios quiere que nosotros seamos perfectos, que nosotros cumplamos su ejemplo, que nosotros hagamos lo que Él hizo. Cuando murió Lázaro, estaba mucho llanto, en la familia. Le dieron noticia a Cristo y Cristo dijo: ya sé. Y se esperó 3 días más en aquel lugar, hasta que vino a ver a su amigo Lázaro. Pero la voluntad de Dios es que él esperara. La voluntad de Dios es que se manifestara la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se manifestó cuando él dijo a Lázaro, Lázaro, levántate y salga. Y en eso salió Lázaro, aunque tenía vendas y tenía 3 días de muerto. Porque en aquel tiempo, cuando uno lleva ya más de 3 días muerto, es ya considerado últimamente que no puede regresar más nunca. Por eso que Jesucristo esperó 3 días. Por eso que Jesucristo se levantó en el tercer día. Porque en aquel tiempo, en las mentalidades de aquellas personas, cuando uno muere después del tercer día, es cuando ellos ya consideran fuera, que ya no existe ningún regreso. Y en 2 ocasiones Jesús les comprobó incorrectamente con Lázaro y con su propia vida. Él hizo la voluntad de su Padre. Igualmente que Él quiere que nosotros hagamos su voluntad. También nos dice en 1 Pedro 3:17, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. ¿Cuántas veces son ustedes culpados incorrectamente? ¿Cuántas veces son ustedes injuriados inocentemente? ¿Cuántas veces le han contado el mal incorrectamente? ¿Y qué hacemos nosotros? Nos paramos y defendemos, nos paramos y peleamos, nos paramos y queremos dar nuestra opinión. Pero hasta ahí no fue con Jesucristo. A Jesucristo le hicieron 7 juicios en menos de 12 horas. No lo pudieron acusar de ningún crimen. El único crimen que lo acusaron fue que él dijo que él era el Hijo de Dios. Y ese fue el crimen, por eso fue que lo mataron. Porque ellos se justificaron en su mente. ¿Cómo vamos a matar a Jesucristo si él no ha hecho nada? Él no mató a nadie, resucitó. Él no dio ninguna enfermedades, quitó enfermedades. Él no rompió mandamientos, los cumplió. ¿En qué lo iban a acusar? ¿Qué pasó? Hicieron falsos testimonios y le pagaban a las personas para que vinieran a hacer falsos testimonios contra él. Pero estaban en la mentira y se contradecían ellos mismos. A él lo condenaron. Y ustedes también condenarían a una persona que se pare delante aquí y diga, yo soy Dios. Automáticamente ya la mente de ustedes cambia, ¿no es verdad? Automáticamente ya a ahorcarlo, a matarlo, a crucificarlo. Y eso fue lo que le sucedió a Cristo. Por su inocencia no lo pudieron culpar, por la suya tampoco. Por eso es que tenemos que dar gracias en todos. Tenemos que padecer males si estamos en la verdad. Tenemos que padecer males si estamos con Cristo. Porque sabemos que no pueden hacer nada con nosotros. Porque el único que da el ser, ¿quién es? Solo Dios. El que nos da la vida, ¿quién es? Dios. Ese ser de nosotros es Dios. Y Él nos promete, si cumplimos su voluntad, Él nos mantendrá. Dice que Él quiere, y el propósito, y lo que el plan de Dios para nosotros es, que nosotros estemos con Él. Dios no quiere que te pierdas. No le echen esa culpa a Él. No le echen la culpa a Jesucristo, que es difícil. Él no quiere eso de que tú te pierdas. Él quiere estar contigo. Él quiere llamarte hermano y hermana. Dice en Juan 6, 39 al 40. Y esta es la voluntad de que Él me envió. ¿Quién es el que lo envió? Dios. Que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Él quiere resucitar tu vida. Él quiere reponerte. Él quiere vestirte de nuevo en un vestido blanco y glorioso. Porque dice, siguiendo el versículo, dice el 40, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Tenemos esta promesa que Jesucristo nos restaurará, nos levantará cualquier problema que nos ocurra. Él mismo vendrá y Él nos juzgará, pero al mismo tiempo nos dará una nueva vida para vivir con Él y con el Padre en el reino de los cielos. Pero para hacer la voluntad de Dios necesitamos a Cristo en nuestra vida. ¿Cuántos esta mañana tienen a Cristo en su vida? ¿Cuántos esta mañana van a aceptar a Cristo en su vida? ¿Cuántas esta mañana van a poner su confianza solamente en Cristo? Porque haciendo eso hacemos la voluntad del Padre, porque envió a su Hijo, y poniendo nuestra creencia, y poniendo nuestra fuerza, poniendo nuestra energía, poniendo nuestra confianza solamente en Cristo, Él nos levantará en aquel día, como Él mismo nos dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Eso es la voluntad que Él quiere para ti y para mí, hermanos. Nosotros tenemos que estar dependientes a Él. ¿No se dan cuenta que no somos nada? Dice la Biblia que todos somos pecadores, que no podemos alcanzar misericordia porque todos pecamos. Y eso vino cuando nuestro amigo o hermano o tatara, tatara, tatara, tatara, abuelo Adán pecó. Fuimos puesto en este problema. Aceptamos y quisimos hacer como dioses. Quisimos el bien y el mal. Quisimos tener esa opción. Quisimos tener esa decisión. Y eso nos causa ahora tener que humillarnos y tener dependencia solamente del que puede dar la salvación. Y ese es nuestro Consolador y Padre y Hijo, Jesucristo y Dios. Dice en Santiago, antes que vaya a Santiago, sí, vamos a ir a, antes que vamos a ir a Santiago, Santiago 4, 13 al 15, dice: oíd ahora lo que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos ahí un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. ¿Cuántos de nosotros, ya que estamos en nuestro oficio, en nuestro trabajo, no porque aquí se hacen las cosas como yo digo, no porque así se tiene que hacer esta construcción, no porque así se hace esto y lo otro? No. No. Nosotros no tenemos esa fuerza. Nosotros no tenemos esa autoridad. ¿Lo tiene quién? Dios. Le pedimos gracias, le damos primero, lo ponemos en sus manos y en sus, al delante de Él. Y diríamos, y digamos: si el Señor quiere, nos mudaremos. Si el Señor quiere, iremos a tal lugar. Si el Señor quiere, viajaremos a otro lugar. Si el Señor quiere, acepto este trabajo. Si el Señor quiere, hago este oficio. No lo hagamos por nuestra propia voluntad, porque no la tenemos. Nosotros estamos confundidos en que creemos que nosotros tenemos el control de nuestro destino. No lo tenemos. No sabemos qué va a pasar mañana. Puedes estar en un accidente. Puedes enfermarte. Le puede pasar algo a un familiar. Puedes perder el trabajo. Puede venir la migración. No sabemos. Pero sí sabemos que si ponemos nuestra confianza en Jesucristo, Él nos resucitará en aquel día. Si nosotros dependemos de Él, Él estará con nosotros. Eso es lo importante. Eso es lo que quiero que capten de este mensaje en este día. Vamos a vivir una vida dependiente a Cristo. Vamos a ver cómo hasta el mismo David clamó en Salmo 143, 10. David dice en su exaltación, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía y tierra firme pisaré. Perdón, me guía a tierra firme, perdón. Es como dice ahí. Vamos a leerlo otra vez. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra firme. En otras maneras, con todos los problemas que tengamos en nuestra vida, con todos los problemas que tengas, que piensas que no puedes, que se te va a hacer el final del mundo. No, no, no creas que tú lo puedas hacer. Depende en el Señor. Clama del Señor, porque venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios, aunque nosotros querramos cambiarla, modificarla, manipularla, y no solo nosotros, sino el mismo enemigo, es lo que quiere hacer. No la va a cambiar, porque la voluntad de Dios se va a cumplir. Y Dios es un Dios juzgador, y Dios es un Dios justo, y Dios es un Dios que da, que perdona y da gracias. Pero esa gracia no va a demorar mucho tiempo, hermanos, porque Dios es justo y Dios no quiere pecado, y todo pecado va a ser pagado. Hermanos, vamos a poner nuestra confianza en Jesucristo. Vamos a tener esa confianza, como nos dice el apóstol Juan en Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros vivamos con Él en el reino de los cielos. Esa es nuestra plegaria con Dios, que nosotros podamos estar con Él, que nosotros podemos obedecerle, ser como Él y cumplir lo que Él nos manda. ¿Vives tu vida dependiendo a Cristo? ¿Haces tú su voluntad? No vayamos a ser separados como el pámpano, porque el pámpano cuando no está al árbol es cortado ¿y qué? Y echado afuera, y de nada puede hacer. Como leímos en la Escritura, yo soy la vid, dice Jesucristo, vosotros los pámpanos, son ustedes y yo. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podáis hacer, porque Él es el ser, el que da el ser en ti. Y si Él corta tu ser, tú no puedes hacer nada. Dice la Biblia en un versículo, no me recuerdo ahora, que dice, tened miedo a aquel que destruye el cuerpo, sino a Dios que puede destruir el alma también. En otras maneras, Satanás puede contra nosotros. Él puede manipularnos a nosotros por medio de nuestro cuerpo. El cuerpo va a ser enterrado, pero nuestro ser va a estar vivo esperando la venida de Jesucristo, esperando aquel día cuando venga el juicio al final. Y si hacemos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos por medio de su Hijo Jesucristo, Él nos levantará y nos dará un nuevo cuerpo. No un cuerpo viejo como el que tenemos ahora, no el cuerpo con dificultades, lo que están un poquito gordo que es más flaco, lo que están flaco un poquito más gordo, no ese tipo de cuerpo, sino un cuerpo celestial, un cuerpo que no tiene que ver con esta materia, porque dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida. Ahí no vamos a estar comiendo, cocinando, tomando, vamos a estar alabando al Señor nuestro Dios, haciendo la voluntad de Él, porque es lo que Él quiere de ti y de mí. Así que, hermanos, no olvidamos, no seamos independientes, no creamos que nosotros podemos nosotros mismos hacer lo que querramos, no creamos que nosotros somos suficientes, no creamos que no necesitamos a Jesucristo. Nosotros necesitamos a Jesucristo y tenemos que, ¿qué? Ser dependientes de Él. Que Dios le bendiga. Ha llegado el fin del programa de hoy. No se pierda estas charlas y mensajes. Visítenos y suscríbese al podcast en pasoapasoministerio.blogspot.com. Otra vez, pasoapasoministerio.blogspot.com para más charlas y mensajes. No se le olvide de escucharnos en vivo los domingos a las 10 de la mañana en radioprimeramor.com o por teléfono marcando el 401-347-0446. Hasta la próxima vez, que Dios lo acompañe y bendiga.